Un saludo a todos los seguidores del blog. Esta nueva entrevista capciosa es patrocinada por Área Índigo, la agencia educativa que rompe todos los esquemas de la educación en Venezuela. Un saludo a mis panas Richard y Ángel, que son los directores de Área Índigo. Y hoy en esta entrevista capciosa tengo el honor de caerle a preguntas al pana Carlos Armas. Psicólogo, profesor universitario, en fin. En este momento nos encontramos en la casa de Richard Tovar. Coincidimos en una actividad de networking y fotografía. Y bueno, aquí tengo a Carlos. Carlos, un saludo para la gente que escucha esta entrevista. Hola, hola, bueno, buenas tardes, noches, días. No sé a qué hora vayan a escuchar esto. Y bueno, eso de honor me da miedo, porque no sé cuál es el honor que conversemos juntos. Pero bueno, gracias, gracias, gracias. No, para mí es un honor porque, bueno, tuve la oportunidad de coincidir contigo, conocerte en una actividad que tuvimos en LOCAP, ¿recuerdas? Sí, claro. Que viene ahora, que tuvimos esa actividad el año pasado. Y bueno, buenísimo, pues. Estoy muy pendiente de todo lo que haces en redes sociales. Cuéntame qué estás haciendo en Kiss, que veo que siempre lanzas por Twitter. Escuchan el programa. Sinceramente, no he escuchado el programa. Cuéntale a los escuchas de este podcast de qué va tu programa, invítalos. Claro, ese es un programa los martes en la noche, arranca a las 8 de la noche, yo entro como a las 8 y media más o menos, y esto es enmarcado en un magazine que tienen ellos que se llama Salud por Kiss. Entonces el martes es psicología. Entonces cada martes llevamos un tema y generamos algún debate, alguna discusión. El pasado fue sobre, bueno, por el Día de la Mujer y todas estas cosas, todas estas babosadas, pues hablamos de machismo y feminismo. Entonces cada martes hay un tema diferente relacionado con la psicología. ¿Y es un programa en vivo, totalmente en vivo? Totalmente en vivo, es así. Yo después, generalmente lo puedes ver por Periscope también. Y si alguien me sigue por Instagram, pues en Instagram también se pone un resumen de la que coloca la radio. O sea que hay varias formas de poderlo escuchar. Babosada es el tema de la mujer, porque quiero saber tu opinión del tema de la mujer. ¿Por qué es una babosada celebrar el Día de la Mujer? ¿Estás seguro que quieres escuchar mi opinión? Sí, estoy seguro, porque yo no sé si tú eres muy movido o muy activo en Facebook. Yo tengo una digamos, un espacio dentro de mi fanpage que se llama Las Cápsulas Polémicas. Okay. Y todos los viernes lanzo un video cortico de 2-3 minuticos donde planteo una polémica y suelto esa bomba y la gente dice, cae a coñazos, menta madre, me trolean, en fin. Y la gente deja su opinión. Okay. Y hoy, precisamente hoy que es viernes, hoy hablé del tema de la celebración del Día de la Mujer. Claro. Yo tengo mi opinión al respecto. Vale. Te voy a dar la mía nuevamente, pero quiero escuchar la tuya al respecto. Vale, así va. ¿Qué pasa con el Día de la Mujer? Yo lo que temo es que el Día de la Mujer pasó a ser un acto más de feminismo radical que un acto de reconocimiento al valor de la mujer. Y lo otro que considero que es un tema histórico, que en algunos casos la mujer trató de igualarse al hombre. Y en el tema de la igualdad solo copió las cosas negativas. Es decir, si el hombre orina de pie, yo orino de pie. Si el hombre toma, yo tomo. Si el hombre monta cacho, yo monto cacho. En algunas mujeres, evidentemente no en todas. No se partió del principio de que son seres diferentes. O sea, la mujer tiene un pensamiento, el hombre tiene otro. Entonces, lo que trató más es venderse la idea de que todos somos iguales. No, no somos iguales, somos diferentes. Y luego se celebra un día, cosa que es una atrocidad, porque si celebras un día, ¿qué pasa con los 364 restantes? O sea, es un día comercial, regalas una rosa, regalas unas flores, como el Día de la Madre, es como el Día del Niño. Ay, el resto del año el niño no va al parque. Entonces por eso me parece que evidentemente tiene un tema de reconocimiento, obviamente histórico, porque la mujer ha sido maltratada durante muchos años y tal, pero hoy en día yo creo que tiene una discusión mucho más poderosa que esa, es aceptar las diferencias, es valorarse. De hecho, mi imagen que coloqué en Instagram sobre el Día de la Mujer es sobre eso, es valórate, reconoce y acepta las diferencias, pero no te iguales. Excelente, y coincidimos, estoy de acuerdo contigo. ¿Y la mujer es el sexo débil entonces? No, además es la única que puede parir, ¿cómo va a ser el sexo débil? Débil somos nosotros, que nos creemos que ellas son las débiles. Mosca, a algunas mujeres les conviene vender la idea de que son el sexo débil, porque tras eso hay una manipulación, pero no son el sexo débil jamás. O sea, y además, ¿cómo mides lo débil? ¿En qué? Porque un hombre no aguanta un dolor menstrual. O sea, un hombre no aguanta un embarazo. O sea, tú tienes un chamo y te pone, tu chamo pesa 14 kilos, tienes que cargar y a los 2 minutos estás cansado. Tu mujer lo carga. O sea, eso de débil, yo creo que eso es medieval. Pónganse las pilas feministas, feminazis que escuchen esto, ya saben, sexo débil nada. Las mujeres pueden cargar las bolsas del mercado también, ¿o no? Claro, porque entonces el feminismo mal vendido, porque además es vendido como una, como una, como un producto de mercadeo, es que tenemos que ser iguales, pero yo no cambio el aceite del carro. Entonces ya va, ¿de qué igualdad estamos hablando? Tenemos que ser iguales, pero tú cargas las bolsas. No, ya va, ¿de qué estamos hablando? Porque no es un tema físico. Y lo traducimos a esa igualdad, la traducimos a físico. Y va mucho más allá, es energético, es espiritual, es de respeto, es de valoración. Por eso te digo, la discusión no es que seamos iguales. No, la discusión es que somos diferentes, respeta mis diferencias, yo respeto las tuyas, te reconozco, te valoro y te acepto. Y eso no es, hacia allá no va la discusión. Excelente, excelente, excelente. Mujeres, ya saben, paren bolas aquí, que Carlos está bien claro en el tema. Y esto realmente, de verdad, fuera de jodedera, es un tema, yo lo comparto mucho. Aparte que pues soy padre, tú tienes chamos, Carlos, ¿no? Sí, claro. Yo tengo dos hijas hembras y siempre, yo critico mucho el tema de que muchos padres, lo he vivido, los papás a las hembras, a enseñarlas a jugar con muñecas, a enseñarlas a limpiar, a enseñarlas a cocinar, y al varón es el que se guinda, es el que brinca, es el que juega pelota. Desde allí, desde la base, ya estamos partiendo mal. El varoncito en la escuela puede tener muchas novias, la hembra es fiel y se guarda para uno. Bueno, pero además el niño puede orinar en público, puede sacarse su miembro, o chipi, o puchi, como le pongan, además le ponen nombre. Piripicho. Piripicho, chichu, cochito, chuchucha, todo lo que termine en chichichi es perfecto para la gente, además como todo es diminutivo ahora, pero la mujer no, la niña no. La niña cierra las piernas y no muestra. El niño puede mostrar, ah, mira qué grande, igual a su padre. La niña nunca escuchará a una madre, ay, esa totona es igual que la de la mamá. Eso no pasa, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver tú las diferencias. ¿La principal machista es la mujer? Yo creo que sí. Porque además quien cría a un machista es la mujer. ¿Y a ti te gusta una mujer machista? No, para nada, para nada. ¿A ti te gusta llevar las riendas de tu relación? No. Hablo de una relación personal. Yo creo que es un tema de equilibrio. Hay momentos donde tú la vas a llevar y hay momentos donde la lleva el otro. O sea, eso de que tú llevas el control. Si quieres controlar algo, no te busques una mujer, cómprate un peluche, pase un perro. Porque además la relación no es de control. Si hay control, hay enfermedad. Hay dependencia, hay patología. Es un tema de equilibrio. Evidentemente va a haber un momento donde la otra parte te va a controlar y tú aceptas. Y tú vas a controlar en otro momento. Es un tema de una montaña rusa. A veces estás arriba y a veces estás abajo. A ver, literalmente, a veces estás arriba y estás abajo. No, a mí me gusta nada más arriba. Mi hermano no tiene chance. Hablando de eso, del tema de a veces arriba, a veces abajo. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Arriba, abajo? ¿O eres ¿Tú a ti, Carlos? ¿Carlos cómo le gusta más arriba? ¿Las mujeres que le dicen arriba, abajo? ¿Las mujeres que son una cama vaca muerta? ¿Sabes cómo es una mujer vaca muerta? ¿Cómo una vaca muerta? ¿Tú has visto una vaca muerta alguna vez? No se mueve así en la cama. No, a mí me gusta la acción. Básicamente me gusta la acción. Y disfruto mucho si están arriba y estoy abajo. Y también disfruto si estoy arriba. Porque además es un tema de cómo lo disfrutas. Es cómo lo vives. Y la conexión que tienes con esa persona, ¿no? Excelente, o sea que tú eres, como te gusta, arriba, abajo, tal, no sé qué más. Está genial eso que hablé también en una entrevista capciosa hace unas semanas atrás del tema de Jorge Reyes. ¿Recuerdas el video de Jorge Reyes y Roxana Díaz? La botella y el dedo mágico y tal. El del espuelazo. El del espuelazo, claro, claro. ¿Te dejarías espuelear así tipo no, Jorge Reyes? No creo. ¿Por qué? ¿Te sientes que mancilla tu hombría? No, lo que pasa es que creo que por un tema de los años que tengo soy la vieja guardia. ¿Cuál es la vieja guardia, Carlos? ¿Cuál es la vieja guardia? Porque no sé. A lo que me refiero es que hoy en día los chamos tienen mayor acercamiento, información que yo en mi época, o sea, no tenía. Entonces hay cosas que para ellos es más normal y para mí no son tan normales. Entonces la apertura esa, tener una nueva experiencia, un espuelazo, tal vez un chamo le parece normal y divertido, se esposa, se caen a golpes, se amarran, se castigan, se flagelan. Yo me flagelo, me veo ridículo. Hay chamos que eso les gusta, pues, obviamente. ¿Y si te piden que la espuelees tú a ella? Ah, bueno, pero eso es otro cuento. Pero no. Yo creo que es más, no, realmente no creo. Está bien, porque es un tema de justicia. Parto del que el tema es que no hagas para que no te hagan. Bueno, obviamente, porque además si tú, bueno, pégame porque me gusta, bueno, tienes que aceptar que te peguen también. No, pero a mí no me toca, no. Por eso te digo, es un tema de equilibrio. Las parejas pueden experimentar, obviamente pueden experimentar. Pero lo divertido del experimentar no es que vamos a experimentar lo que a mí me guste. Vamos a experimentar algo que nos guste a los dos. Claro, pero entonces si no estás experimentando, lo que estás haciendo es manipulando la situación. O sea, que en virtud de eso, algo que nos guste a los dos, entro en otro tema, pero tiene que ver el tema de los swingers. ¿Qué opinas de los swingers? Porque es algo... Nos gustan los dos, bueno, compartimos, somos una pareja, somos un matrimonio, a ti te gusta ese tipo, a mí me gusta ese tipo y compartimos los dos. Yo creo que un daño que nos ha hecho el internet y la publicidad es que todo ahorita es en moda. Hoy es swinger, mañana es nos cambiamos las llaves del carro, pasa mañana nos cambiamos las esposas, pasa mañana nos cambiamos el apartamento, pasa mañana es no me tocas, yo te toco, pasa mañana es, o sea, por lo menos, y mosca, que no sé si esto va a doler... Pero para mí, las 50 sombras de Grey es la atrocidad, la barrabasada, perdón el término, la boludez más extraordinaria que han creado. Porque es un tipo acomplejado con una mujer acomplejado y el cine lleno de mujeres acomplejadas que quieren un tipo acomplejado a su lado. Yo no leí el libro ni vi la película. No. Recomiendas que lea esa vaina. Mi hermano, si usted no tiene con qué distraerse, si usted no tiene quien le dé swing a su vida, si tú no puedes dar swing, ve la película que te parece extraordinaria. Porque además es la relación a partir de la patología, además es la sumisión de la mujer. Y lo impresionante es que quien te recomienda leer el libro, porque aprendes, porque es extraordinario, son mujeres. Mal cogidas. No lo sé porque no he estado ahí. Pero uno pudiese inferir que hay un tema de esos. Y hablando de ese tema de frustración y mal cogidas y las parejas, ¿piensas que entonces el ser humano es monógamo? ¿O somos polígamos? ¿O somos...? Históricamente tenemos relaciones históricamente tenemos relaciones del siglo XV. Relaciones abiertas, infidelidad. No, al contrario, el fundamento de nuestras relaciones son del siglo XV. ¿Por qué entregamos un anillo? ¿Por qué vamos al altar puro y casto? Cuando en realidad eso no pasa. Yo pienso que entregamos un anillo por una tradición. El anillo representa el infinito y vamos a amarnos hasta que el cuerpo no sé qué más y tal. Es una tradición romántica, pero si te vas a la historia, los anillos implicaban la riqueza de los escudos de cada una de las familias que se casaban. Y la mujer era cambiada por terrenos, por vacas, por oro, por riqueza, por espadas, por lo que sea. Y nosotros hoy en día seguimos manteniendo esa postura. Fíjate, por ejemplo, cuando tú te paras en el altar y dices, nos casamos hasta que la muerte nos separe. Y esto es para siempre, es la primera mentira que tú dices. Porque nosotros no somos eternos, al menos en esta materia que vendemos, o sea, este cuadrante energético que vivimos, nosotros no somos eternos. Tú estás haciendo una promesa, algo que tú no puedes cumplir. Carlos, ¿tú no eres fiel? Sí, no sé, depende. Porque cuando ya tengo el pensamiento, piensas en otra cosa y ya no eres fiel. Pero tienes en este momento pareja, esposa, no sé. Sí, claro. Pero por eso te digo, pero cuando tú en el pensamiento ya piensas en otra persona, dejas de ser fiel. O sea, lo de la fidelidad. Una vez leí un artículo. Ser fiel hasta con el pensamiento que dicen los católicos y tal. O sea, que eso no existe. Si yo pienso en, no sé, se me va a caer la cédula. Pamela Anderson desnuda. Ya mancillé ya mi matrimonio. No, porque una cosa es que pienses en Pamela Anderson y otra cosa es que hagas cosas en el pensamiento con Pamela Anderson. Ok, estoy pensando que me estoy imaginando que me la estoy cogiendo y me hago la paja en el baño. Bueno, ¿qué te van a decir las nuevas teorías? No, eso está bien porque eso te permite ser creativo. Entonces tal vez cuando estés con tu esposa vas a ser creativo. Mosca, eso puede estar bien, por eso te digo, el tema son las tendencias. Hoy en día está bien que la gente se amarre y se pegue y se maquille y se pinten de payaso y se metan cosas por atrás, por adelante, por arriba, por abajo. Hay gente que eso le funciona. El cuestionamiento aquí es, si a ti te funciona, está bien. Pero el hecho de que a ti te funcione no quiere decir que le funcione a todo el mundo. O sea, si tú eres feliz con tu pareja, amarrándote, encadenándote, que un perro te lama y todo, y te funciona, bueno, chévere. ¿Eso es patológico? No lo sé, pero si tú eres feliz, ¿por qué es patológico? Ok, entonces ¿estás de acuerdo con que en Venezuela haya matrimonios igualitarios, se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, chivos con perros, gatos con manzanas? Mi hermano, si son felices, ¿cuál es el debate? ¿Quién eres tú para decirle al otro que su felicidad no es pura? Yo opino que no deben casarse los homosexuales y te voy a dar mi opinión. Claro. ¿Por qué no deben casarse? ¿Qué le enseña a un papá con otro papá juntos no, a un hijito que le enseñan? Le enseñan que dos hombres no, se casan, quién ahí es la mujer, quién es el hombre, quién es el activo, quién es el pasivo. Pero eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque una cosa es pareja y otra cosa es ser padres. O sea, si tú aceptas casarte con una persona del mismo sexo, tú estás aceptando una pareja, no estás aceptando que vas a ser padre o madre, que son cosas totalmente diferentes. ¿Me explico? Es decir, tu pareja, tú puedes ser homosexual y tener una pareja homosexual. Más adelante quieres tener hijos, eso es otro debate. Yo lo debato. Porque en algunos casos, algunos homosexuales dicen: no, pero yo me casé con mi pareja homosexual, pero yo quiero que mi hijo sea heterosexual. Pero ya va, lo que le estás modelando no es eso. Porque además, cuando el hijo vaya a la cama y va a ver dos hombres acostados, dos mujeres acostadas, entiende que eso es normal. Y él lo va a tener como un aprendizaje. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, ¿bien o mal para quién? Es decir, vamos a formar, supongamos que lo veamos bien, por decir que eso es normal, entonces vamos a tener una sociedad de puros hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Eso está bien? Bueno, pero es que la sociedad que tenemos, lo que pasa es que está disfrazada. La mayoría de las parejas, la mayoría de los homofóbicos son homosexuales en potencia. Es un disfraz. Temen que el culo los traicione. No, que la realidad, porque además tú te alejas de lo que se parece a ti. Entonces por eso te vuelves homofóbico, entonces los ves, los sequitrillas, los maltratas. Y en el fondo es que tú tienes, tienes miedo que se te moje la canoa, pues. Eso es viejo también, ¿no? Está genial. Este tema, del tema de las parejas y la homosexualidad y el tabú es un tema muy, muy complejo. ¿Cuándo me vas a invitar a tu programa? ¿O no puedo, no tengo el perfil bloguero, social media manager y tal, diseñador web, para estar en tu programa? Bueno, porque si tú no tienes el perfil para el programa, yo no lo tengo tampoco. No, te estoy preguntando si puedo estar allí, hay cabida, aunque sea para farandulía. Yo nunca he ido aquí. ¿Dónde queda aquí? Yo no sé. En Las Mercedes, en la Río de Janeiro. Mosca, yo soy el invitado ahí, no es mi programa. Ojalá fuera mi programa. Espero algún día tener un programa. Si alguien me quiere invitar a un programa, invíteme. Pero te invito a que tengas un canal de podcast, como tengo yo con esta entrevista, y puedes subir los programas que te dé la gana en tu página web, que te puedo ayudar yo a tenerla. Y no tienes que depender de XFM. Ah, bueno, mira, Alianza Estratégica. ¿Quién se imagina que íbamos a hablar de sexo y vamos a terminar hablando de páginas web? No, listo, es un programa que me invitan. Pues yo, vale, pues voy a chequear cómo funciona. Pero yo sí creo que hay una oportunidad en los medios, y ya que tú usas el podcast, porque uno nunca sabe quién te está escuchando. O sea, a mí me pasa que de repente yo pongo una imagen en Instagram y de repente tengo 2 likes nada más, 3 likes, no sé. Y de repente te encuentras una persona y dices, oye, mira, vi tu imagen, qué buena. Oye, y digo, coño, pana, pero ¿por qué no viste un like, desgraciado? Entonces, hay mucha gente que te ve, no lo digo por mí, lo digo por generalidad, que te escuchan, que no se toman el tiempo de agradecerte o ponerte un like o una cosa. Pero hay un mensaje que se está dando, yo creo que eso es importante. Yo creo que uno no debe parar de transmitir, porque te repito, uno nunca sabe quién te está escuchando. ¿Y qué pasó con los martes de ironía tan buenos en Twitter que no los has hecho más? Busquen, valga la redundancia, en el buscador de Twitter escriban hashtag martes de ironía y vean esas vainas buenas que inventó Carlos, pero me imagino que está full ocupado, el programa de la radio, te rompiste la pata, etcétera, etcétera, y no los has hecho más. Pero ¿qué pasó? ¿Volverán los martes de ironía? Lo que pasa es que el martes es el programa de radio. Y el martes de ironía quedó así como un hito, ¿no? O sea, oye, llegó una oportunidad que fuimos tendencia. Martes de ironía en la mañana. No sé. Lo que pasa es que no sé si en la mañana hay suficiente flujo de gente conectada, pero hubo un día que fuimos trending topic y a mí eso me impresionó, porque además eso no hay ninguna maquinaria, eso es Carlos sentado en una máquina escribiendo y respondiéndole a la gente. Entonces lo otro es cambiar el horario, ponerlo después de las 9 de la noche, ponerlo a las 9 y media, pero el martes de la mañana tuve más de 2 años trabajando con eso y fue una experiencia bien sabrosa, bien sabrosa. Puede ser que lo conectemos después del programa de radio, pero ya sería muy nocturno, 9 y media, 10 de la noche. O invéntate algo con Instagram, las historias de Instagram, no sé. Ahorita, bueno, en Instagram tengo un diario de un reposo que ayer cumplió 100 días, hoy es el día 101. Por tu accidente con tu pierna y tal. Yo estoy operado ahorita de la rodilla, tuve una rotura de ligamento cruzado anterior, tengo un injerto, me hicieron una operación y yo quise dejar como un testimonio lo que implicaba vivir la vida del posoperatorio. Pero no desde la tragedia, el dolor, sino bien cobrar mi experiencia día a día, pues porque además tú aprendes, o sea, el no poder caminar al principio, el tener que apoyarte en una muleta, el de repente contar con gente y no estar, de repente te ayuda gente que no existe. ¿Enfermarse en Venezuela es jodido? Complicado, o sea, en Venezuela es complicado. O sea, te puedo decir que a mí me salió más barato comprar las muletas que alquilarlas, porque las gomas eran más caras que comprar las muletas. O sea, gracias a mi operación era muy sencilla, o sea, el medicamento era muy fácil, muy práctico, pero es complicado. Yo agoté 3 recursos, 3 seguros para operarme. Y con esto complicado, por decirlo menos, de la situación del país, no a Carlos Armas no le gustaría irse de Venezuela. No, eso puede ser un programa de 4 horas. Yo creo que todavía hay chance. El día que no tenga claro esa oportunidad, pues tomaré mis maletas y mire. Y si me voy, es lo que le digo a todo el mundo, le digo en todos los programas, lo he escrito, lo van a ver en Twitter, en Facebook, en Instagram, lo van a ver. Siempre digo, hay que irse en paz. Tú no te puedes ir de tu madre tierra con una culebra atravesando los pulmones hablando mal de tu país, porque eso no está bien. ¿El país está mal? Claro que el país está mal. Las cosas no, bueno, no es el país, es la situación, son las relaciones. ¿Es el país o es la gente que no sirve para media mierda? No, el país no es, el país son las tierras, el país son los, es la cuestión demográfica. O sea, el desastre somos nosotros. O sea, el desastre somos nosotros. Nosotros, tú tienes un plan, un grupo A y un grupo B. Ya meten el A que te dé la gana y meten el B que te dé la gana. Y ambos grupos se están beneficiando de la tragedia. Cambia la situación país, cambia la situación gobierno, cambia la situación leyes y vamos a tener el mismo grupo A y el mismo grupo B. Y además cada uno de nosotros se beneficia de algo, que es la tragedia. La tragedia que tenemos es que hay una cantidad de gente que se está beneficiando de la misma crisis. Y hay gente que está fomentando la crisis. O sea, por eso el proceso de nosotros es arduo, porque tiene que empezar en la educación. Pero entonces te vas al drama de la educación, que son los peores pagados, la profesión peor pagada, es la profesión menos valorada, es la profesión menos querida, pero es la profesión que es la que va a generar el cambio. Pero si nadie quiere estudiar educación. Yo doy clases de educación, es complicado. Porque además, como yo decía, la semana pasada estaba dando una charla en un evento que me invitaron. Yo decía, para ser profesor hay que ser estúpido y tener fe. Porque si eres medianamente coherente, lo que te vas a encontrar son obstáculos y alcabal. O sea, Venezuela es un país maravilloso. Quien lo daña somos nosotros. Es así, definitivamente es así, Carlos. Vamos a ir terminando para no hacer eso tan largo y no aburrir a la gente. Fíjate, te voy a mencionar algunas frases, vale. X de personajes X de Venezuela o de fuera. Y tú me vas a decir ¿Qué opinas de esa frase? ¿Te gusta, no te gusta, te parece? ¿Muy de acuerdo o quieres simplemente esa frase denotarla con algún adjetivo? Okay. Ejemplo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Bueno, pues eso tiene casi que 1800 y tanto. Imagínate tú, si ya en el año tal estábamos hablando que la educación y la inteligencia era fundamental, es que hace sopotocientos años sabíamos que las cosas no estaban bien. Y hoy en día, con todo el dinamismo, con toda la tecnología, estamos peor. O sea, nosotros estamos... O sea, Colón vino a hacernos daño. Porque aquí la cuestión aquí funcionaba. Aquí no había cari, no había prostitución. Y el bicho se vino con todos los malandros, locos, nos colonizaron, nos mataron, nos degollaron, nos violaron a las indias. Entonces imagínate tú que la tragedia es que nuestros tatatatatatatara eran asesinos. O sea, esa es la tragedia que nosotros tenemos. O sea, nuestros antepasados violaron a nuestras indias, mataron a nuestros indios, destruyeron nuestras cosechas, además nos colonizaron en nombre de Dios. Calcula tú, imagínate tú históricamente lo que tenemos nosotros en el cerebro. O sea, que Bolívar estaba claro en su cuando escribió eso, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Bueno, habría que estar seguro si lo escribió Bolívar, ¿no? Pero por lo que dice la historia estaba claro. Excelente. La frase, Chávez vive, la lucha sigue. Bueno, está bien. Está bien, hay gente que cree eso. Yo no tengo problema con lo que cree la gente. El problema es cuando lo que crees no te permite vivir en paz y cuando no te puede dar coherencia. Porque tú puedes vender una cosa, tú puedes vender cortinas de humo, puedes vender flores sin aroma, puedes vender perfume chimbo, pero además cuando la gente se lo pone no funciona. O sea, el tema ideológico en este país es que cada grupo tiene, el grupo A tiene su ideología y el grupo B tiene su ideología. El tema es que la ideología ya no está dando resultados porque el hambre mata la razón. Y nos mantiene amarrados, ocupados en buscar comida y no pensar en otras cosas. Claro. Pero no entremos en el tema político. Porque mientras estás ocupado en lo básico, no te ocupas de lo trascendental. Y eso está diseñado, sí. Es así. Vamos con otra frase. Oye, se me fue, vale. Ah, el que coge feas, coge más. Sí. Ahí, yo te la replico con otra que dice, la suerte de las feas, las envidia de las bonitas. La fea tiene que trabajar dos veces mejor que la bonita, pues la bonita siempre tiene una segunda oportunidad, la fea no. Entonces tiene que hacerlo muy bien. ¿Y Carlos coge feas? ¿O cogió feas? Bueno, porque para lo feo que soy yo, ¿qué puedo aspirar? Muy bueno, muy, muy, muy, muy bueno. Muy bueno eso. Esa frase que dice, esto pronto va a pasar, la dicen mucho en la Asamblea Nacional, esto pronto va a pasar, este gobierno está que cae. Mentira. Es mentira, porque además yo creo que eso es venderle a la gente y manejarle un sistema de manipulación constante, porque la solución hace unos años que se muriera alguien. Alguien se murió, no pasó nada. La próxima solución era que hubiera elecciones. Hubo elecciones, no pasó nada. La siguiente solución era ganar la asamblea. Se ganó la asamblea, no pasó nada. Entonces lo que están jugando es con la frustración de la gente. Porque si te hago una promesa que no te puedo cumplir y además meto toda la energía, meto todas las ganas, lo que estoy haciendo es lograr que tú discutas solo lo que yo quiero que discutas y además te mantengo frustrado. Pero si yo te saco de esa discusión y te pongo a discutir, te pongo a reflexionar, te pongo a pensar, el discurso cambia. Porque la gente va a dejar de creer en falsos mesías y va a trabajar. La gente hoy en día, no es que, trabajo no me refiero a laboral, me refiero a trabajar por cosas mejores y buscar opciones. La gente no está buscando opciones, la gente está detrás de un solo camino, que además ese camino es irreal, de paso. La frase, te pedí tu ayuda pero no me la diste. Bueno, lo que pasa es que hay que ver qué pides. Y lo otro es que a veces la mejor ayuda que uno da es no ayudar. Porque si la gente te pide ayuda porque realmente necesita, uno está dispuesto. Pero si te pide ayuda porque no quiere hacerlo y quiere que tú le resuelvas, yo no lo doy. Es así. Bueno, Carlos, vamos a ir dejando esto hasta aquí. Van 23 minutos de entretenida entrevista. Definitivamente tenemos que hacer una segunda parte. Vamos a compartir con el grupo. ¿Será que vamos a ver un blog o un sitio donde la gente te pueda leer, Carlos? De verdad, dime, yo te ayudo. Como los blogueros de Venezuela estamos dispuestos a ayudarte, a guiarte. Algún momento vamos a leer eso de ti que escribas, porque tú dices cosas geniales en tus participaciones, en tus cosas y en tus redes. Gracias. A mí me gusta escribir, pero vamos a hacer un negocio con eso. Vamos a montarnos en eso y vamos a darle. Yo te ayudo con eso. Bueno, gracias a todos por escuchar esta entrevista capciosa. Carlos, déjanos aquí tus redes para que los escuchas de este podcast te sigan, te lean, averigüen quién eres tú y qué haces. Claro, en Instagram es Carlos Armas P y en Twitter es Carlos FE1. Oye, síganme, por ahí generamos discusiones, debatimos, pregunten, insulten. No insulten, yo soy muy respetuoso. Y ahí podemos generar varios debates. Excelente, y bueno, esta entrevista capciosa llegó a ustedes por cortesía de Área Índigo, la agencia educativa de los panas Richard Índigo y Ángel Nieves, que están haciendo cosas interesantísimas en Venezuela por cambiar el paradigma educativo. Y bueno, espero que disfruten esta entrevista capciosa y nos escuchamos en un próximo podcast. Gracias a todos, chao.